Para nosotros, la verdad que es una satisfacción que nuestra línea de bandera, que tantas veces se cuestiona, se critica, hoy cuando tenemos situaciones extremas e imprescindibles, es la línea de bandera la que da respuestas. Y para nosotros eso es, la verdad que una gran gratificación para quien conduce un Ministerio de Transporte, poder contar con una herramienta de esta característica para estas situaciones y poder dar respuesta de la manera que se está dando desde Aerolínea nos llena de orgullo. Y nos llena de orgullo por la conducción de Aerolínea, que hace un trabajo extraordinario, que ha en pocos días podido armar un esquema de vuelos a un destino no habitual, con toda una logística muy compleja que habla muy bien de toda la dirección ejecutiva de Aerolíneas. Quiero también agradecerle, por supuesto, a todos los trabajadores de Aerolíneas, de todos los distintos gremios que han hecho un esfuerzo enorme para poder volar. La demostración de ello fue que el propio secretario general de los pilotos, Pablo Viró, fue uno de los comandantes del primer vuelo y así sucesivamente cada uno de los comandantes de los y de cada uno de los gremios que trabajan hacen posible que hoy Aerolínea esté yendo a China de esta manera, trayendo insumos que son esenciales para el personal de salud. Por supuesto que Ginés será quien se refiere a ello, pero para nosotros es muy importante poder asistir en este momento a todos los argentinos. Es la prioridad que puso el presidente por sobre cualquier otra cuestión. Y todo el Ministerio de Transporte está abocado para poder brindar desde cada una de sus modalidades, en este caso con Aerolíneas Argentinas, el poder dar respuestas a las necesidades de cada uno de los sectores de la Argentina, pero fundamentalmente y prioritariamente poder dar respuestas en un momento crítico que es salvar vidas y dar respuesta a la salud. Así que desde mi parte, solamente agradecer una vez más a todos los trabajadores de todos los sectores del transporte, porque en este caso es los trabajadores de Aerolínea que hacen posible esto, pero también hoy hay un montón de trabajadores ferroviarios, de trabajadores de la Unión de Tranviaria Argentina, de la UTA, los colectiveros que están haciendo un gran esfuerzo, camioneros que están permitiendo que se trasladen muchos de estos insumos que vienen a la Argentina a distintos puntos remotos del país, con las dificultades que a veces solemos tener en estos tiempos críticos. Así que a todos los trabajadores que corresponden a nuestro ministerio, que es muy amplio, muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo, por seguir luchando día a día para que muchos millones de argentinos puedan pasar esta crisis sanitaria de la mejor manera posible, que tengan respuesta no solamente de la salud, como lo está haciendo el ministro Ginés y todo su gabinete, sino también desde cada una de las necesidades que tenemos, que no siempre son de carácter sanitario, pero, por ejemplo, alimentaria, y que gracias a la logística se está dando, se está cubriendo en todo el país, y de la misma manera que está haciendo grandes esfuerzos para que cada argentino pueda estar en su casa. Así que muchísimas gracias a todos, buenos días.